Damos comienzo a un nuevo programa de Ventanilla Única. ¿Cómo está usted? Aquí felices y contentos, pudiendo entregarle toda la información que semana a semana, ¿cierto?, le entregamos para que tengamos mayor conocimiento, por supuesto, de eso se trata, ¿cierto?, y podamos acceder a los beneficios del Estado que siempre están al día. Fíjese que 51 centros de desarrollo de negocios están operativos en todas las regiones del país. ¿Qué le parece? Se trata de uno de los compromisos cumplidos ya por nuestra presidenta Michelle Bachelet y está presente en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento del Ministerio de Economía. Fíjese que los centros de desarrollo de negocios son una iniciativa del gobierno que pone a disposición de los emprendedores y las pymes servicios de apoyo que les permiten aumentar la productividad y sostenibilidad de su empresa. Ahora, con miles de casos de éxito en el país, la presidenta Michelle Bachelet destacó en su última cuenta pública la historia de Tania Huenul en la región de la Araucanía. Decía la presidenta hace ya un tiempo atrás que con su tienda de diseño de vestuario en Cañete, Tania Huenul pasó de vender 400.000 pesos mensuales a 6 millones, ¿qué le parece? De trabajar sola pasó a dar trabajo a 4 personas. ¿Cuál fue la diferencia? Que pudo acudir al centro de desarrollo de negocios. Ah, importante. Los centros comenzaron a implementarse en octubre de 2015 y a la fecha ya hay 51 en todas las regiones del país, entregando asesoría técnica individual y sin costo a quienes lo necesiten. Ahora podemos revisar, ¿cierto?, dónde se encuentran los centros de negocio en cada una de las regiones. Y fíjese que el tipo de apoyo que brindan estos centros es de mentoría y asesoría técnica de alto valor, capacitación, acceso a servicios financieros, investigación aplicada a los negocios, vinculación y articulación con el ecosistema productivo local. También le puede interesar está el escritorio de la empresa, que ya lo vamos a conversar en un ratito más. Fíjese que con más de 15.000 pequeñas empresas y emprendedores asesorados en el primer año de funcionamiento, el balance de los centros es positivo. 15.000 pequeñas empresas fueron atendidas. Sobre el 40% de su cartera de clientes obtuvo resultados concretos, como aumento de ventas, generación de empleos y acceso a financiamiento ejecutado por el servicio de cooperación técnica Cercotec. Fantasies come flailing around, and now I've eyes. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh, now I've said too much. I haven't said. Bien, te estaba comentando sobre los centros de negocios, Centro de Desarrollo de Negocios de Cercotec. Fíjate que fue inaugurado hace muy poco, ya hace un par de meses solamente. En Concepción está el nuevo Centro de Desarrollo de Negocios, que dentro de los 51 que ya te estábamos señalando. Fíjate que este Centro de Desarrollo de Negocios de Concepción, las micro y las pequeñas empresas con capacidad de crecimiento y emprendedores reciben asesoría técnica individual a través de mentores expertos, sin costo para el cliente, para fortalecer sus capacidades y desarrollar su actividad empresarial. Por lo tanto, si tú tienes tu negocio hoy día y está funcionando, ahí tiene algunas complejidades y necesitas agregarle valor, necesitas que tu empresa salga adelante, tienes una microempresa, estás recién emprendiendo, aquí tienes entonces el Centro de Desarrollo de Negocios. El centro le acompaña sostenidamente en el tiempo para asegurar efectivos resultados en sus negocios. Este apoyo incluye asesoría individual de alto valor, muy buenos profesionales, capacitación general especializada, investigación aplicada a negocios y mercado y vinculación a instituciones financieras, así como la articulación con el ecosistema productivo local. En particular, destacan entre sus servicios la asesoría individual de alto valor en el centro y en la oficina satélite de Tomé, Coronel, Talcahuano y San Pedro de la Paz, así como también visita en terreno en localidades de la provincia de Concepción. Están talleres prácticos para mejorar la capacidad gerencial de los empresarios y de los emprendedores, por supuesto, y acceso a especialistas en gestión de empresas a través de redes, socios y aliados. El Centro de Desarrollo de Negocios en Concepción es operado por TecnoServe Chile, con el apoyo de un destacado comité directivo formado por la Universidad de Concepción desde el ámbito académico. Están los periodistas asociados, Sergio Escobar, la Cámara de Producción y Comercio, Corbio Bio, desde el ámbito empresarial. ¿Dónde puedes ir? Tienes que ir a Lincoln 282. Lincoln, que queda entre Rengo, vamos a agrandar acá, la calle entre Rengo y Lincoln se encuentra entonces las oficinas, entre Lincoln con San Martín, ahí está, Lincoln 282. Ahí es mucho más fácil, está cerquita de donde está la caja de compensación, la Araucana, ahí en San Martín con Lincoln. Usted cruza la calle y hay un edificio grande en donde podrá encontrar el Centro de Desarrollo de Negocios, si usted tiene un negocio. ¿Quiere llamar por teléfono de las 9 a las 18 horas? Llame al 41-383-2827. Le repito el número al 41-383-2827. 383-2827. Y ahí se va a encontrar con la directora, que es Mariana Tieleman Venegas, y la asistente ejecutiva, que es Gisela Basualto. También hay un correo electrónico, si quieren anotarlo, contacto@centroconcepcion.cl. Y así, los invito a todos los que tienen negocio a ir al Centro de Desarrollo de Negocios de Cercotec. Aprovechando y de que estamos hablando ya de los centros de negocios y lo que estaba señalando nuestra presidenta Michelle Bachelet, de que hoy día ya hay 51 centros de desarrollo de negocio en todo Chile y en Concepción hace un par de meses ya está funcionando. Estamos buscando qué podíamos entregarle además. Y está Escritorio Empresa, que es una página del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y en donde nos entrega toda la información relacionada a cómo crear una empresa. Fíjese que en Chile existen diferentes opciones para crear una empresa, cada una con trámite y permiso exclusivo según el tipo de emprendimiento que desea implementar. Sin embargo, en todos los casos es necesario definir la organización legal del negocio, las obligaciones tributarias y obtener el permiso del funcionamiento municipal. Ahora, ¿cómo se constituye una empresa? Que es la organización legal del negocio. Existen diferentes opciones para crear una empresa según el emprendimiento que usted desea emplear. Si usted puede ser una persona natural y es la propia persona quien asume todos los derechos y obligaciones de la empresa, incluyendo las deudas, permite a una persona realizar actividades comerciales y operar su empresa con su RUT personal, respondiendo ilimitadamente sobre todos los compromisos contraídos. Entonces, no es muy buena idea, digamos, ser, ¿cierto?, tener una empresa con persona natural, por lo tanto, porque ahí debemos responder por todos los compromisos contraídos. Ahora, la persona jurídica es una persona ficticia, ¿cierto? Es una persona que sería, en este caso, una organización capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente, independiente de las personas naturales o jurídicas que la conforman. Esto quiere decir que una empresa por sí sola, ¿cierto?, es administrada por gente como nosotros, pero esa empresa tiene es independiente. Eso es muy importante, no depende de las personas que están, sino que de solo las acciones. La empresa y no el dueño, por eso es importante, asumen los derechos y las obligaciones. Por eso que es importante tener una persona jurídica. Pueden estar conformadas por una o más personas y en general no ponen en riesgo el patrimonio, ¿eh? Pues solo deben responder por los montos aportados. La excepción es la sociedad colectiva, en la que los socios responden con todo su patrimonio. Al tener una personalidad jurídica se puede integrar a otros socios inversores o vender la participación en la empresa. Pensando en ti, ya no quiero vivir así. Siento angustia en mi pecho hoy, corazón. Necesito curarme de este mal de amor, evitarme tanto dolor y gritarte que quiero tu corazón. Corazón, corazón, es lo que siento. Corazón, corazón, este sufrimiento. Corazón, corazón, corazón, no es para mí. Corazón, corazón, próbame un beso. Corazón, yo quiero de eso. Corazón, corazón, corazón, no me dejes así. Las tristezas de este dolor, corazón. Me libero y te pido con emoción que le des, aunque sea una opción, a este fuerte y enamorado corazón. Corazón, corazón, es lo que siento. Corazón, corazón, este sufrimiento. Corazón, corazón, corazón, no es para mí. Corazón, corazón, róbame un beso. Corazón, corazón, yo quiero de eso. Corazón, corazón, corazón, no me dejes así. Imposible no mirarte y derretirme. Imposible escucharte y no rendirme. Y mi corazón aún siente un gran dolor. Imposible no mirarte y derretirme. Imposible escucharte y no rendirme. Y mi corazón te grita. Corazón, corazón, es lo que siento, corazón, corazón. Este sufrimiento, corazón, corazón, corazón, no es para mí. Corazón, corazón, róbame un beso, corazón, corazón. Yo quiero de eso, corazón, corazón, corazón. No me dejes así. Bien, estamos de vuelta y como les comentaba, fíjense que existen distintos tipos de sociedades a las cuales ustedes pueden tener una empresa. Está la empresa individual de responsabilidad limitada, que son las famosas EIRL, que es un tipo de organización en el que cualquier persona natural puede adquirir personalidad jurídica. La razón de una EIRL es siempre comercial y cuenta con un patrimonio propio distinto al del titular. Esto es cuando tenemos una empresa en forma particular. Ahora podemos tener también sociedades de responsabilidad limitada. La sociedad debe estar compuesta por al menos dos socios hasta 50. ¿Ya? Su administración se determinará por los socios, pudiendo ser conjunta o designar alguno o algunos de ellos. Y la modificación y transformación en la sociedad, como el incorporar nuevos socios o venta de la parte de la sociedad de alguno de ellos, debe hacerse con el acuerdo de todos los socios que estén ahí interviniendo. A diferencia de las sociedades de capital, si no hay acuerdo de los socios para este tipo de modificación al contrato social, este debe disolverse. También está la sociedad colectiva. La sociedad colectiva exige a lo menos dos socios, la administran los socios o un tercero y la responsabilidad de los socios es ilimitada. ¿Qué significa ilimitada? Es que si tienen algún problema deben responder por toda la deuda que genera la sociedad colectiva. ¿Ah? Quiere decir que responden con su patrimonio personal frente a las deudas y obligaciones. La entrada o salida de un socio debe aprobarse por todo ello. También está la sociedad en comandita. Está constituida por dos más socios, tiene socios comanditarios y socios gestores. El socio comanditario solo aporta el capital, responde hasta el monto de sus aportes y no interfiere en la gestión de la sociedad, mientras que el socio gestor administra la sociedad y responde ilimitadamente. Interesante, ¿eh? Está también la sociedad por acciones, se llaman SPA, creada por una o más personas y cuya participación en capital se representa por acciones. La SPA busca facilitar a la organización de una empresa entregando una estructura más flexible en su administración. Además, cada accionista puede transar sus derechos fácilmente permitiendo la entrada de accionistas. Se recomienda a emprendedores en busca de inversionistas. Por lo tanto, esa es una de las alternativas. Y finalmente, nos encontramos con la sociedad anónima, que está formada por la reunión de un fondo común, suministrada por accionistas responsables solo por su respectivo aporte y administrada por un directorio integrado por los miembros esencialmente revocables. Las pérdidas las soporta el fondo constituido por los accionistas, los derechos de los accionistas están representados por acciones que constan en un título. Y la administración se efectúa por la junta de accionistas del directorio, el cual designa un gerente. Ahí los derechos de los accionistas son representados en acciones de libre cesibilidad. ¿Ah? ¿Qué le parece? Hoy día estuvimos entonces conociendo los EIRL, las sociedades de responsabilidad limitada individual, sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades colectivas, sociedades por acciones y las sociedades anónimas. Seguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito. Instalé la usa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. Endulcé el agua del mar para tu sed. Te alquilé un cuarto menguante de la luna y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía. Y cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros, y duele quererte tanto, fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Acabé con los jardines por tus flores, inventé la alquimia contra la utopía, y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras. Qué triste es asumir el sufrimiento, patético es creer que una mentira convoque a los duendes del milagro que te hagan despertar enamorada. Y cómo duele estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros, y duele quererte tanto, fingir que todo está perfecto. Duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Porque nos duele tanta distancia, fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama. ¿Cómo duele? ¿Sabe cómo se inscribe una empresa? Vamos a ir con lo mismo. Inscripción al RUT y el aviso de inicio de actividades. Fíjese que esto es, son las obligaciones tributarias. Y es un aviso del inicio de actividades ante el servicio de puesto interno. Eso es lo que hay que hacer cuando uno ya tiene esta empresa. Este trámite debe ser realizado dentro de los 2 meses posteriores a la iniciación efectiva de actividad económica. La iniciación de actividades puede hacerse como persona natural o como persona jurídica. Ahora, ¿cuáles son las patentes y los permisos que corresponden? Fíjese que toda actividad económica está sujeta a una contribución de patente que debe ser cancelada semestralmente ante el municipio correspondiente a la comuna donde funciona su negocio. Usted que ya tiene negocio, ¿cierto? Debe saberlo, ¿cierto? Existe una patente profesional en donde las personas naturales que ejercen una actividad profesional, ¿cierto? Los contadores, arquitectos, ingenieros, etcétera, requieren la obtención de una patente profesional y eso lo sacan cuando inician actividades en el servicio puesto interno. Está además la patente provisoria que permite operar durante 1 año provisoriamente. Para obtenerla se requiere un certificado de zonificación, un permiso sanitario para aquellos negocios que se relacionen con alimentos o sustancias peligrosas y permisos especiales en ciertos casos. Está la patente comercial que está dirigida a los contribuyentes que deseen desarrollar una actividad comercial en una comuna determinada. Además, su giro y local deben cumplir con las exigencias establecidas por el municipio, por supuesto. Está la patente industrial igual, que está dirigida a los negocios cuyo giro es producción o manufactura, como alimento, panadería, fábrica de productos, etc. Y además está la patente de la microempresa familiar. ¿Qué es lo que es eso? La patente microempresa familiar es una patente municipal simplificada para persona natural con giro y empresa individual de responsabilidad limitada, que deben cumplir con lo siguiente, que la actividad económica se constituye, su giro se ejerza en la casa habitación. Para tener patente microempresa familiar debe estar este negocio en su casa. Quien desarrolle la actividad debe ser el legítimo ocupante de la casa habitación familiar.

La reforma educacional está en marcha y ya es una realidad para muchas familias. La gratuidad, la ley de inclusión escolar y la política nacional docente son los tres pilares de este cambio estructural que ha impulsado el gobierno y que establece la educación de calidad como un derecho para todos. Ahora, los encuentros por la educación son un espacio para que chilenos y chilenas se informen en detalle sobre la reforma, compartan sus dudas y se enteren cómo acceder a los beneficios que ya se encuentran vigentes. Esto es abierto a toda la comunidad, por supuesto, y los encuentros se realizarán hasta el 9 de agosto en las distintas provincias del país. Y vamos a buscar acá lo que respecta a nuestra región. Y bueno, Concepción todavía está por confirmar, así que vamos a estar atentos al lugar y el día. Pero fíjate que en Ñuble va a estar el viernes 4 de agosto en la escuela Tomás Lago de Chillán Viejo. En Biobío, allá en Los Ángeles, estará en el Liceo Coeducacional de Los Ángeles. En Arauco, el 3 de agosto, va a estar en el auditorio del Liceo Mariano Latorre de Curanilagüe. Y en Concepción, estamos a la espera por confirmar, porque la idea es pronto que se anuncien los nuevos encuentros para más localidades, ¿cierto? Y usted pueda y tenga la oportunidad de acceder a información de primera, de primera fuente. Sobre la gratuidad, la ley de inclusión escolar y la política nacional docente. Amor, ¿quién pregunto quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de sí lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, vale mí, pobre de mí. Yo te desnudaba para ver como era el mar, y el mar se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito se amé. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, ale. Canción que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. Ay, Alelí, Orelí. Revisando acá, dice que los delitos de mayor connotación social llegaron a su cifra más baja en la última década. ¿Qué le parece? La tasa de este tipo de delitos se redujo en un 3,8% en comparación con el primer semestre de 2016. Es decir, este primer semestre de 2017, ¿cierto? Ha sido un exitoso balance de seguridad pública que refleja el trabajo coordinado del Ministerio del Interior y, por supuesto, las policías. El jueves pasado, el gobierno reveló el avance de los primeros 6 meses del año en materia de seguridad pública, investigación criminal, control y fiscalización. En la oportunidad, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, destacó las principales cifras y esfuerzo coordinado entre las distintas instituciones. Fíjese que señaló que estos resultados no solo han sido posibles por el esfuerzo del Estado, sino que también por la coordinación con la sociedad civil, las empresas privadas y la sociedad en su conjunto. Si no hubiese sido así, no hubiéramos tenido estos resultados, dice el subsecretario Mahmoud Alewi. Entre los hitos que destaca el balance está la caída de los delitos de mayor connotación social en 14 de las 15 regiones del país, que le dice, incluyendo el robo por sorpresa, que bajó a un 4,8%, y el robo a lugar habitado, que bajó un 5,6%. Esta cifra que destaca en el informe es el retroceso del robo de cajero automático. En lo que va de 2017 se han producido 63 robos, siendo esta cifra la cifra más baja desde que se tiene registro. Y fíjese que en 2012 la cifra llegó a los 491 casos solo en el primer semestre. El balance de la seguridad pública el primer semestre también señala que existe un 10,3% de baja en la clonación de tarjetas. Ha bajado el número de robos en un 29% de robos cajero automático. ¿Sabe cuántas toneladas de drogas controladas se han requisado? 18,7 toneladas. Y la evasión en el Transantiago ya también ha bajado un 4%. Y la clonación de tarjeta y uso fraudulento también tiene una caída relevante de un 10% en comparación con el 2016. Y esto tiene que ver con la incorporación de las nuevas medidas de seguridad y la campaña impulsada por el gobierno Cuida tu tarjeta. Serían las razones de esta baja, y el espionaje informático también ha tenido una baja de un 16%. Así que, de acuerdo a lo que entrega los datos del gobierno, está bajando la sensación de delitos de mayor connotación social. No, no intentes disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal. Voy a pedirte que no vuelvas más. Siento que me duelas todavía aquí adentro, y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. No se puede vivir con tanto veneno. La esperanza que me da nadie, te juro, no miento. No se puede vivir con tanto veneno. intentos pesa más la rabia que el cemento. Esperes que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar, para ver si así te irritas y te vas. Voy a pedir que no vuelvas más. Siento que me duelas todavía aquí dentro, y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. No se puede vivir con tanto veneno. La esperanza que me dio de amor no me la dio más nadie, ya juro, no miento. No se puede morir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos. Pesa más la rabia que el cemento. Estamos revisando la página de la Municipalidad de Concepción, en concepcion.cl, y fíjate que una buena noticia, alumnas que viajaron a Wuhan comparten experiencias con sus compañeros. Fotografía, nuevo conocimiento y anécdotas fueron parte de las cosas que compartieron las dos alumnas penquistas que viajaron a China gracias a un hermanamiento entre el municipio de Concepción y el de Wuhan. Muy emocionadas y agradecidas por la oportunidad, se mostraron Alondra Cifuentes y Araceli Zambrano, alumnas del tercero medio del Colegio Marina de Chile de Concepción, quienes participaron en un campamento de verano que realiza el Instituto Confucio en la ciudad asiática. Ellas señalaron que fue una experiencia súper engrandecedora y maravillosa, conocer gente nueva, aprender de otra cultura. Dice Alondra que desde afuera llega con una mente mucho más abierta y con ganas de seguir aprendiendo y conociendo. Por su parte, Araceli, la otra niña, manifestó que uno sabe las posibilidades que existen, pero no siempre se las cree. Con este tipo de experiencia uno se da cuenta que aunque no todo es tan fácil, es posible. Solo hay que ponerle mucho empeño a las cosas que uno se propone, y en este sentido, una de las lecciones más importantes es que los idiomas en general son muy importantes y no hay que tomárselos a la ligera, ya que estas estudiantes cursan desde 2015 el taller de chino mandarín que imparte su establecimiento, el Colegio Aurora de Chile. El Colegio Marina de Chile, expusieron, ¿cierto?, ante sus compañeros y autoridades parte de esta experiencia y motivaron a sus pares para emprender nuevos desafíos. El alcalde, subrogante en esta oportunidad, el señor Aldo Maldones, destacó el logro de las alumnas y también que toda la comunidad educativa que la apoyó. Ha sido todo un orgullo para nosotros como municipio que estas dos estudiantes de un establecimiento municipal hayan podido hacer este intercambio donde conocieron la experiencia de otro país, su idioma y cultura. Hoy fueron capaces de transmitir esta experiencia, motivar a sus compañeros y agradecer a quienes lo hicieron posible, señaló el alcalde subrogante de Concepción, señor Aldo Mardones. No sé decir lo que me gusta de ti. Algo me mata, pero me hace vivir. Tal vez es amor. Es tu mirada o es tu forma de estar. O la tristeza que me da si te tal vez es amor, quizás. No sé por qué todo me sabe a ti. Una palabra, un verso, una canción. Es un misterio de mi corazón. Bien amigos, bien amigas de Concepción, ha llegado el programa al término por el día de hoy, pero espero que volvamos a encontrarnos en el próximo programa de Ventanilla Única, porque tú sabes que lo hacemos con mucho agrado para poder informarte y entregarte las mejores información que te va a servir en tu diario de vida. Así nos estamos despidiendo con Pablo Espinosa en control y Iván Zapata. Te dicen adiós y nos vemos en el próximo programa de Ventanilla Única.